pringao, que eres un pringao. Yo que pretendía comprarme esta moto. Como no me fabrique un patinete, como cuando era pequeño. ¡Pablo! ¿Suena el teléfono, no? Sí, sí, y sigue sonando. Pues es muy tarde, ¿eh? Pues será que el teléfono no tiene reloj, o que no tiene vergüenza el que está llamando. ¿Pero no lo coges? No, no me da la gana. ¿Por qué? Pues porque el banco y tus rebajas me han jodido el día. Alguien tendré que joder yo, ¿no? ¿Pero quién puede ser a estas horas? Ay, ¿y yo qué sé? Pues coge el teléfono. Pues cógelo tú. Ay, no, no, no, que yo no quiero disgustos. Te disgusta coger el teléfono, pero no dejarme tiesa la tarjeta, ¿verdad? Toma, ten, el puñetero teléfono, que me está poniendo histérica. Pues mira, yo que creía que venías así de histérica de fábrica. Todas estas cosas me las haces adrede, para desestabilizarme. ¿Y yo, con mi edad? Sí, como tú ir a las rebajas. Mira, aquí vamos a reventar los dos. Yo de arruinado y tú de histérica. ¿No tendrás un amante? Sí, hombre, lo que me faltaba. Más gastos. Coño, con el teléfono. ¿Sí? No, se ha equivocado. ¿Quién era? Tu madre. ¿Mi madre? ¿Y por qué la dices que se ha equivocado? Porque era para ti, pero lo he cogido yo. ¿Y por qué no me la has pasado? Por el mismo motivo que tú no respetas mi economía. Estás insufrible. Y arruinado. Voy a poner la tele porque... ¡Coño, qué alto! ¡Pero baja eso, que es tardísimo! ¡Ya voy! ¡Ay, qué mujer! ¡Qué paciencia! ¿Te estás quejando de mí? Pues sí. Debías estar contento de estar conmigo. Ah, sí, ¿yo? ¿Por qué? Porque te aguanto, porque te limpio, porque te guiso. Porque me aburres, porque me estresas, porque no me dejas ver el fútbol. Si quieres, sigo, ¿eh? Ah, ¿y qué ibas a hacer tú solo? Pues mira, contratarme una asistenta y ahorrarme una pasta. Pero no dices que no tienes un duro. ¿Cómo le ibas a pagar? Ah, pues me caso con ella. ¿Estás insinuando que yo soy tu chacha, mameluco? ¿Sabes qué? ¿Qué? A partir de ahora te vas a hacer tus cosas tú solo. Puh, me basto y me sobro. ¿Ah, sí? Pues mañana pones la lavadora. Ah, ¿pero tenemos lavadora? Claro. ¿Y sabes usarla? Naturalmente. ¿Y cómo se hace? Ven, ven aquí a la cocina. A ver si sabes ponerla. Ay, qué mujer. Venga, ¿cómo lo harías? Pues mira, se echa la ropa por el agujero y se da esta ruedecita. Ah, sí, ya, muy bien. ¿Y los polvos? ¿Por dónde se echan los polvos? Esos los sábados, y si hay suerte. ¡En la lavadora, hombre! Hombre, no los echo en la cama, los voy a echar en la lavadora. Pues ¿sabes qué te digo? Culpa tuya, cariño. Aprende a centrifugar. ¿Cómo la quiero?